soy el mono. Hoy vamos con los pibes a pegarnos alta bolsa para quedar re duros. Ya tenemos el pancirrán, lo vamos a tirar, vamos a quedar re mal. Hoy vamos con los pibes, dejando a lo del tranza para pedirle más. Paramos en la esquina y si pinta el comando lo vamos a bajar. Vamos a quedar re duro. Y le damos al poxy.